Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de a la hora que estén escuchando esto. Mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter y Yoyo308 en Mastodon, concretamente en la instancia canadiense mastodon.club/@yoyo308. Esta red tengo ya que empezar a repetirlo porque está tomando una relevancia importante, al menos en mis redes sociales habituales, ¿no? El empujón definitivo para quedarme definitivamente en esta red social ha sido el cliente para el móvil, ¿no? Un cliente que funciona, un cliente que es rápido y que, bueno, que es como, sí, es decir, como la aplicación de Twitter, ¿no? Que la tienes ahí y que sirve. Simplemente, Mastodon funciona, ya está. No puedo decir otra cosa. Y bueno, hoy no quería hablar de eso. Hoy quería hablar de una distribución Linux que ya la había probado hace tiempo, hace bastante tiempo, pero que de una manera fugaz y de una manera desganada, por así decirlo, ¿no? Porque realmente no me convencían, no me convenció en aquellas, ¿no? Cuando la probé. Se trata de Debian, la distro china, porque hoy prácticamente todo se hace en China, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, esto vendrá a raíz de lo que diré después, más o menos a mitad o al final del audio, ¿no? He comentado que estoy en movimiento en el coche, voy al pueblo vecino a hacer unas gestiones importantes, así que seguramente escucharéis el ruido de fondo del coche y ya está. Bueno, Deping. Yo conocí Deping hace tiempo, pero había un problema antaño con esta distribución Linux o distribución GNU Linux, que en verdad se llama Debian GNU Linux, ¿eh? Y ya está, pero bueno. En aquellos tiempos, pues, cuando yo la probé por primera vez, carecía de mirrors, es decir, de mirrors fuera de China, de espejos de software, de repositorios de software fuera del país asiático. Entonces, tú instalabas Debian y cuando ibas a actualizar con un update, Debian está basada en Debian, un estable, la rama inestable de Debian, pero no es inestable. Esto lo consiguen porque tienen todos los paquetes dentro de sus propios repositorios y no dirigen directamente hacia los repositorios instables de esa rama de la propia Debian. Entonces tienen los paquetes controlados, ¿no? Decía que cuando yo la probé hace tiempo, hace años, pues muy lento. La descarga del software, por ejemplo, si querías hacer una actualización, un update y luego el correspondiente upgrade, me iba a 20, 30, 40, 50 kilobits o kilobytes. Hay un vídeo ahí de la red de Mario que lo explica bien, pero yo siempre me confundo. 20 kilobytes, 30, 40 por segundo. Una auténtica despropósito, ¿no? De los tiempos de las velocidades de internet de los 54K. Entonces, desistí, digo, esto es, yo no puedo, yo tengo una conexión de 20, de 20 megabits, es decir, puedo bajar si Movistar le viene en gana a un pico de 2,0 megas o megabytes por segundo, pero claro, tener esa velocidad y con Deppin bajar solamente 50 kilobytes es una auténtica ridiculez, ¿no? Te mueres, te desesperas totalmente. Así que desistí. Luego he estado bastante tiempo la escuchaba mencionar, etcétera, ¿no? Porque no me llamaba la atención. Y ha sido a raíz de un vídeo del amigo Ernesto Acosta, ya saben, este señor cubano que vive ahora en USA, en los United States of America, y que hizo un vídeo de la RC2, de la candidata número 2 hacia la versión final para la Deppin 15.4, que acaba de lanzarse hace un par de días, 3-4 días por ahí. Y justamente hizo la review o la revisión de la 15.4 en vídeo, y al día siguiente se lanzó la 15.4 Deppin Genio Linux 15.4 versión final. Realmente os recomiendo este vídeo del amigo Ernesto Acosta, lo podéis encontrar en su canal de YouTube, System Insight, o en su blog systeminsight.net, ahí también os llevará el vídeo. De verdad, hace una pedazo de review, de revisión muy profesional, con una introducción en su propia persona, con su propia persona a la webcam al comienzo, y con su valoración al final del vídeo, donde muestra todos los entresijos, todos los rincones, todas las bondades de Deppin 15.4. La versión RC2, la versión final, no varía mucho, simplemente el menú de opciones y poco más. Os recomiendo, nuevamente os repito, os recomiendo, porque alguna gente me ha dicho, ¿vas a hacer una review de Deppin 15.4? Yo digo siempre, el amigo Ernesto Araf en System Insight ha hecho una review excelente que yo soy incapaz de superar. Esa es la realidad. Así que os la recomiendo, ¿eh? No dejéis de verla si estáis interesados en esta distribución china. Bueno, a raíz de este vídeo de Ernesto, ya vamos a ponerlo como si fuera un influencer, pues me dieron muchas ganas de probarla, ¿no? Porque hace tiempo, cuando yo era joven y más atrevido, mira lo que ha dicho, cuando yo era joven y más atrevido, pues me pasaba prácticamente las semanas y días probando distribuciones Linux distintas, y la gente, lo que yo probaba, lo probaban ellos, y yo era un influencer en aquellos tiempos, en los tiempos de mi distro hopping más feroz. Me acabo de cruzar con la policía, madre mía. No pasa nada, tengo cinturón. Que yo era un influencer en aquellos tiempos, pero ya desde que dejé el distro hopping, desde que dejé el come tiempo del distro hopping, pues ya he dejado de ser una figura a seguir para el mundo linuxero. Ahora son otros los que han cogido el testigo, me parece perfecto. Y el amigo Ernesto presentó un vídeo con una profesionalidad. Lo he dicho bien, ¿no? Profesionalidad. Voy a decirlo todo rápido, a ver si me sale. Profesionalidad. Lo he dicho. Envidiable. Así que me enganchó, me engatusó, me enamoró de ti. ¿Por qué diréis? Porque, como vosotros bien sabéis, yo también soy usuario de MacOS, el sistema operativo para Mac de Apple, y realmente Deppin es un clon de MacOS, un clon, pero en el buen sentido, no la gente está copiando, que si no sé qué, paparruchas. Todos los envidiosos siempre dicen que la que se la copia, que si copiar, oigan, es lo que lleva haciendo toda la vida Apple, copia y mejora las cosas. Y lo vende como nuevo, ¿no? Copia y mejora y lo vende como nuevo. Pues no es malo copiar. No es malo copiar en el sentido, ojo, para mejorar. Porque podéis decir, si dices que no es malo copiar y luego te quejas de taringa, oiga, eso es otra cosa. Y bueno, es un clon de MacOS. Tiene una interfaz gráfica, un escritorio Deppin Desktop, escritorio Deppin, realmente impresionante. maravilloso, me ha encantado, realmente me ha maravillado. Es una cosa que es... Mirad que hay distribuciones Linux feas, mirad que hay distribuciones Linux normales, corrientes, medianas, y alguna que otra bonita, como el ejemplo de esta basada en AR, ¿cómo se llama? Apricity es bonita, de serie. Antergos, con el tema Numix, bueno, no es fea, tampoco es que sea, ¿no? Elementary, a mí no me gusta, pero gráficamente es bonita. Plasma, no conozco yo ninguno que sea bonito de serie. Plasmeros, ojo, cuidado, ¿no? Me refiero que hay algunas bonitas, pero Debian 15.4, la anterior tenía otro aspecto. Es realmente una pasada. Una pasada de distribución gráficamente hablando en el escritorio. Usa Qt con aplicaciones GTK, propio manejador de ventanas, gestor de ventanas, aplicaciones propias que son una pasada, una chulada, escritas en C++, creo haber leído, o el manejador de ventanas, o el gestor de archivos era C, o el manejador de ventanas C++, por ahí anda la cosa. No lo estoy todavía a fondo porque no he tenido tiempo, y esto no va a ser un vídeo presentación de Debian, sino un audio para contaros que he conocido esta distro y que me ha enganchado. Ojo, no he quitado ninguna de las otras dos. Tengo Antergos Genome en mi PC con placa base MSI, en SDA1, y en SDA2 tengo Linux Mint Cinnamon. Lo que he hecho ha sido poner Debian en mi viejo Lenovo. ¿Os acordáis que tengo un Lenovo? Lo he dicho mil veces en el blog salmorejogeek.com. Pues ahí la he puesto, y ya no tengo que hacer particiones. Cuando quiera probar una distribución, no hago particiones, simplemente las pruebo en el Lenovo, ya está, todo el disco para él. Problema cero patatero. Así que la he instalado en el Lenovo con tarjeta gráfica Nvidia, una Nvidia GeForce 210, drive gráficos propietarios, los Legacy, los que soportan esta GeForce 210, que son ya versiones viejas de drivers de Nvidia, no recuerdo la numeración. Y bueno, antes de instalarle los drivers gráficos, hacía cositas gráficas, como pequeños glitches, se llama, ¿no? Parpadeos. Una vez que le he instalado los drivers gráficos de Nvidia, pues va fina filipina, quitando cuatro cosas. Por ejemplo, Debian, el escritorio de Debian tiene las cuatro esquinas calientes. Es decir, que tú puedes acercar, llevar el puntero del mouse, del ratón, hacia las cuatro esquinas de tu monitor, y a cada esquina la puedes asignar una tarea distinta. Por ejemplo, la esquina superior izquierda que te abra el menú de aplicaciones, la esquina superior derecha que te cierre, por ejemplo, la esquina inferior derecha que te abra el centro de control, y la esquina inferior izquierda, pues que no sé qué, que te muestre una lista de ventanas o algo, ¿no? De ventanas abiertas. Eso es maravilloso, pero eso falla. A veces funciona, a veces no. Y si funciona, va arrastrándose. Eso está todavía por pulir, estarán trabajando, digo yo. Pero bueno, tienes ahí el dock. Por otra parte, un dock maravilloso. Para darle a ver las aplicaciones. El dock maravilloso. A una auténtica pasada. El dock tiene algo que en Unity nunca hicieron. Poder minimizar y maximizar, sobre todo minimizar la aplicación abierta haciendo clic en el propio icono de la aplicación en el dock. Bueno, y el dock pues tiene diferentes tamaños. El dock se esconde o se queda quieto, o se esconde de manera inteligente, es decir, cuando abras la aplicación, pues se esconde, y al pasar el cursor el puntero del mouse pues sale otra vez, etcétera, igual que si fuera Desktop. ¿Qué más tiene el dock? Pues más cosas que no recuerdo. Pero lo flipante de Deepin es el centro de control. Creo que se llama así, ¿no? Centro de control. Tiene un centro de control distinto a los MacOS, a la derecha, una columna bastante ancha que se abre a la derecha. También la ha copiado el amigo IK2Hertz con su Solus. Esa barra lateral de notificaciones en vertical la tenía MacOS hace ya un par de versiones. Pues aquí en Deepin, desde el centro de control y hacia la izquierda, como si fuera una gran barra de notificaciones en vertical, se maneja todo: audio, opciones de audio, lo que sería, por ejemplo, el centro de control de Genome. Que digo yo, ¿dónde está aquí el centro de control? Pues todo se maneja ahí, a la derecha. Pantalla, audio, hardware, apariencia, red, etcétera, etcétera, etcétera. Y de una manera te dan una especie de fondo como semi-transparente, como difuminado. Estoy sudando como un pollo, madre mía, porque tengo el coche cerrado para que no entre mucho viento, hace viento. Y hace mucha calor y no he querido encender el climatizador del aire porque si no se mete en la grabación. Y estoy sudando que no veáis, ¿eh? Bueno, lo que decía. A ver si termino ya pronto y ya echo el aire y me refresco. Que lo han hecho a imagen y semejanza de MacOS, ¿no? Semitransparente, traslúcido, maravilloso. Que hace un efecto como si fuera en iOS. No sé si los que hayáis probado iOS veáis esas transparencias o los que hayáis probado el propio MacOS, ¿no? Realmente me encanta. Hay otra cosa que me encanta, las notificaciones, al más puro estilo MacOS, pero yo diría mejoradas a la del propio MacOS. A mí me gustan más cuando recibes, por ejemplo, tienes el Corebit, el cliente de Twitter abierto, lo puedes instalar desde su propio PPA, te bajas el punto de manera individual como he hecho yo y ya está. Pues cuando recibes un mensaje directo, recibes una notificación de una mención, pues esa notificación se te muestra arriba a la derecha, estilo MacOS semi-transparente, en un globito bastante bonito. Cuando hace una captura de pantalla, cuando hace un screenshot, te muestra también una notificación realmente bonita, igual, un globito, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso cuando cambias, algo que me ha sorprendido en el teclado, cuando cambias de mayúsculas a minúsculas, el bloqueo de mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, activas el bloqueo permanente mayúsculas y te sale la A mayúscula en el escritorio en un globito semitransparente. Digo, joder, qué bonito, ¿no? y más cositas como estas que realmente ahora pues no puedo recordar, ¿no? Pero que ahí están. Repositorio, lentitud. Ahora tiene muchos espejos, muchos mirrors, muchos espejos de software. El de China, pues como va súper lento para los que estamos fuera de China, muy alejados de los chinos, pues puedes elegir en Europa. Yo creo que he elegido uno de Bélgica o Austria, no recuerdo, y me va a lo que me da mi conexión, a 1,7, 1,8 megabits, a 2, a pico de 2, y etcétera, ¿no? Y por ese sentido ya no hay queja, por lo menos aquí. Ahí andaba escuchando a algunas compañeras de Latinoamérica que a ellos, aún cambiando por algún mirror más cercano como Brasil, le seguía yendo lento. Ya no lo puedo decir. Yo sé que yo he cambiado a un europeo y me va súper chachi, piruli. ¿Qué más? Pues eso sí, le he quitado. Ellos tienen su repositorio, es único, que no tiene varias líneas en el source list. Tiene pues lo que sería una línea con las ramas, la rama principal más las de que contienen cositas que no son libres, ¿no? los non-free, no me salía, teñe, pues etcétera, ¿no? Y creo que este repositorio se llama Panda, ¿no? Panda, porque cuando tú abres Synaptic, yo he instalado Synaptic, tiene un centro de software, una tienda de software maravillosa, ¿eh? Estilo MacOS también, pero súper chula, súper chula, súper chula. Estoy por decir que me gusta más que la de MacOS. Hay cosas en Deepin que me gusta más, que han copiado MacOS, pero que me gusta más como las tienen Deepin que como las tienen MacOS. ¿Eh? Ojo. Y entonces este repositorio, cuando tú, por ejemplo, buscas un paquete, vamos a poner el ejemplo de Google Chrome, le da propiedades en Synaptic y te pone no sé qué panda. Entonces supongo yo que el panda será el repositorio. Lo que he hecho es quitar el Google Chrome porque todavía está en la versión 57 y algo, pico. He quitado el trae el Google Chrome como un navegador predeterminado. Luego en repositorios instalas tú si quieres algún otro más. Bueno, así que voy a aparcarme aquí y ponerme en la sombra porque es que no aguanto, estoy sudando. Estoy sudando, pero... ¡Ay! Está el coche aquí ya. Bueno, voy a apagar el motorcito. Decía que este repositorio, que se llama Panda, por lo menos en la descripción, pues trae el Google Chrome 52, el Firefox 42 y algo. Yo lo que he hecho es aplicaciones punteras que me gustan que estén al día, que no al Mercadona, las he desinstalado. O bien puedes hacer sudo, como está basado en Debian, Deepin es una Debian, sudo purge en Google Chrome, o sudo purge Firefox, etcétera, o un install. Pues lo que he hecho es, las he quitado de Synaptic, yo me encanta Synaptic, y lo que he hecho es instalar el Google Chrome de la propia web de Google, sí, el propio Google Chrome de Google, no el que tienen empaquetado en Deepin en repositorios, que ya va por el 58 pico. Entras a la web de Google, google.lo que te toque a ti de tu país, te vas a Google Chrome, te bajas el .de, clic derecho, abrir con GDebi, y al instalarse automáticamente te agrega su línea en el repositorio en el software list para irse actualizando con el sistema. Y ya está. Antes, previamente, desinstala el de repositorio para que no tengas dos Google Chrome y se peleen ahí entre ellos. Con Firefox he hecho idem. Lo instalé desde repos, pero luego digo, bueno, como está todavía atrasado, ha salido el Firefox 53, lo he desinstalado desde Synaptic, el gestor de paquetes Synaptic, y luego me he ido a Debian APT Mozilla, Firefox, al equipo de Mozilla de Debian. He agregado el repositorio experimental para se encuentra ahí en experimental en Debian y en mi source list. Y luego pues sudo apt install-t experimental Firefox y Firefox L mi idioma L no sé qué N-S, que sería el idioma de español de España. Y ya está. Por el momento lo he hecho con estas dos aplicaciones. Las demás aplicaciones pues están en repositorios de la propia Debian. Y nada más. Por ahora me está encantando bastante. De hecho, tengo el Lenovo puesto con ella y todavía prácticamente no he pisado Antargo y Linux Mint. Estoy ahí en Debian. Y lo que decía antes de los chinos, de China. Que algunos dicen, bueno, la distro china puede traer Spyware, porque bueno, viene de China, bueno, y la que viene de, dicen, ¿no? Y la que viene de Norteamérica no trae, la que viene de Rusia, la que viene de Turquía, la que viene de Italia, quién sabe. Si la distro está ahí, en GitHub, supongo yo que eso estará todo mirado, ¿no? Porque eso está al alcance de todo el mundo. Realmente todo viene de China. Mucha gente, me he comprado un Xiaomi, me he comprado un Huawei, vienen de China y traen su propio Android retocado. Es decir, que también podemos tener ahí spyware. Yo tengo un iPhone, nada más que decir. El iPhone tiene puertas traseras. Tengo un Nexus, 5X también tiene puertas traseras, absolutamente todo ya. No nos podemos escapar, estamos vendidos, pero bueno. En referencia a Deppin, me está gustando mucho. Si cuando la vaya probando, pues haré algo más en profundidad. Y de momento, pues lo dejo aquí. Que quitando el tema de los mirrors, que si vais a probar Deppin, una vez instalado, primero es cambiar el mirror, se hace el centro de control. El instalador, esta pantalla completa, muy, muy, muy bonito, estilo MacOS también. Tiene el sencillo que tú dices, yo quiero Deppin en esta partición y ya está, y para adelante. O el modo avanzado que tú le das, tú eliges la raíz, eliges tu partición de personal home y espacio de intercambio para memoria soft. Que hay un error de traducción y donde pone swap pone separar partición, realmente es swap, no separar partición, pero eso supongo yo que será un error de traducción. Lo que no me ha gustado del instalador, es muy, muy bonito gráficamente, muy rápido. Lo que no me ha gustado es que no deja elegir puntos de partición, de particiones manuales, externas a la ya sabemos, ¿no? Raíz, home, boot, bar, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero, por ejemplo, elegir partición para mis datos, porque la tengo ya en mi disco duro media, en mi disco duro media datos, y no deja elegir una partición de manera manual. Debe ser las ya preestablecidas, las que siempre ha habido en Linux, ¿no? Para mí no es problema porque a la hora de instalar no asigno nada a esa partición de datos y luego cuando ya se instala Deppin, entro yo manualmente en el etcfs setup y yo mismo agrego la línea para la partición media datos y ya está. Es muy fácil, ¿no? O sea, un par de minutos. Y por lo demás, pues sí me está gustando. Consume más memoria RAM que Genome y que KDE. Estoy por decir que casi como la va juntos. Hay algunos, estoy viendo algunos que dicen que cuando cierras aplicaciones no la suelta del todo, se queda ahí la RAM en segundo plano, por lo que el consumo es un poco más elevado. La están puliendo, no sé. Pero si tenéis un equipo básico, pensadlo que consume algo más de RAM que Genome. Y más, por supuesto, más que Plasma. Y bueno, en mi caso la tengo en mi Lenovo, tiene 8 GB, no tengo problema. Y en mi equipo nuevo MSI tiene 16 GB tampoco, de RAM, tampoco tendría problema. Pero que por lo demás las aplicaciones propias son una delicia. Sobre todo me ha encantado por el tema gráfico, ¿no? Por la GUI, el grabador de audio, ¿no? Luego el reproductor de música también está muy bonito, el reproductor de películas o de vídeos y la aplicación para hacer live USB, etcétera. Me ha gustado mucho. Tiene tres sets de iconos a elegir, puedes instalar tú luego, otro tema si quieres, por supuesto. El Deppin normal, uno que se llama así, Mar, que es un tema de iconos con motivos marítimos. Y luego tiene un flat Remi o algo parecido, un plano de estos. Y nada más. Y cuando haces clic derecho, por ejemplo, en el escritorio, todo el menú secundario todo translúcido, muy bonito. Puedes acceder también ahí a las preferencias del sistema o centro de control desde clic derecho. Y hay también, no es, la traducción al español falta en sitios puntuales. Por ejemplo, haces clic en algún archivo para ver las propiedades y en vez de poner propiedades pone propiedad. ¿Propiedad de quién? Bueno, pero en fin, son pequeños cositas punteras que todavía faltan por traducir. Pero el rendimiento en general, quitando un poco el consumo de RAM, que es más elevado que en otras distros, si tienes mucha RAM no te va a importar, si tienes poca RAM sí, pues lo que sería el entorno gráfico, el escritorio, que no es Genome ni es Plasma, es una mezcla de ambos y está en Qt, más hace uso de aplicaciones GTK, más C++ de ellos, etc. Esto no lo digo yo, coincide todo el mundo hoy por hoy, hasta el gran Fabián Alexis, ya sabéis, este diseñador para temas y de iconos para Plasma, dice que es el mejor escritorio de Genio Linux. Lo dice él. Yo no tengo nada más que decir que a mí me encanta, porque me encanta MacOS, la cosa gráfica, la interfaz, me encanta Deppin. Nada más, aquí lo dejo porque me estoy muriendo de calor. No sé si escucháis el sudor, pero yo me estoy asfixiando. Nos vemos. Yoyo Fernández, podéis encontrarme en salmarejogeek.com, arroba yo308 en Twitter, arroba yo308 en mastodon.club. ¿Qué más? En mis audios, salmarejogeek, estoy en iTunes, estoy en iVoox como salmarejogeek, estoy en Spreaker como salmarejogeek, en mi canal Telegram salmarejogeek y canal Telegram salmarejogeek audios para los audios que voy subiendo en archivos MP3 al canal de audios. Nos estaríamos escuchando en otra ocasión. Buena tarde dominguera, lo que queda domingo. Hoy es el clásico, yo no voy a verlo porque ya no veo fútbol. Madrid-Barça, creo que es Real Madrid-Barcelona. Así que ya sabéis, disfrutad con vuestro equipo, el que sea. Y hasta otra.